Retomamos nuestro programa, ya sabéis, La Sobremesa con la Zarzuela. Seguimos aquí con Gigantes y Cabezudo después de ese descanso publicitario. Estaba contando que llegan Pilar y Antonia y tras ella los cabezudos persiguiendo la chiquillería y luego los gigantones al son del tamboril y la gaita, que es lo que hemos oído. Pese a encontrarse triste, Pilar, en medio del baile y la fiesta, es capaz de entonar una briosa jota. Esa jota que vamos a ir y que se titula Luchando, Tercos y Rudos. Vamos a oírla. Sí, cantar y bailar. No te pongas triste, chica. Vamos a la Pilarica. Ella me va a consolar. ¡Hala! ¡Se me voy con tú! Seguidamente, dos de los gigantones se paran ahí en la plaza y cuando abren las telas que cubren en la cabeza se encuentran tanto Timoteo, el ex municipal, porque fue expulsado por parte del alcalde, al enfrentarse, recordamos, por aquello del nuevo impuesto, poniéndose de acuerdo con las vendedoras, y también Pascual, ese amigo enamorado de Pilar, que le leyó por primera vez la carta, que tan importante es en la trama de esta zarzuela de Gigantes y Cabezudos. Se descubren que ellos están bajo esos faldones de los gigantones, Y también aparece, como no, nuestra protagonista Pilar, que junto con Antonia, en este caso ella ha creído oír en el interior del templo la tos de Jesús, de su novio, que antaño le servía de contraseña. Sospecha que el sargento la está engañando y le tiende una trampa. Le da a leer la carta que recibió de su novio y el sargento cambia el texto a su favor, inventando una postdata en la que Jesús recomienda a Pilar que se case con él, precisamente quemando luego la carta. Pilar reacciona violentamente al descubrir la engañifa. Escucharemos precisamente en la voz de Pilar este tema titulado Se marchó de seguro desesperado. Vamos a oírlo. Chiquio, ¿sabes tú qué pesa? Yo no puedo con la carga. Timoteo, ¿eres tú? Yo. ¿Y cómo estás ahí? Pues yo estaba pescando. Llegó un amigo y me dijo, ahí no haces nada. ¿Quieres ganarte unos reales? Sígueme. Tiré la caña, le seguí, cogí este trasto y aquí voy, baila que baila. ¿Qué cosas hacemos por los viles garbanzos? Calla, no se sabe dónde llega un cesante cuando rabia de hambre. Yo voy sudando. Metió entre las enaguas de esta señora, me asfixio. Y me están dando unas vascas. Yo voy que no puedo más porque este tío me aplasta. Encerrado en esta cárcel con esta triste ventana, siento una pena que, vamos, que me acometen unas ganas de llorar. Que... Y a mí también. Es que no es un saco. No lloro porque fui guardia. Si el gobernador me viera con este tío a la espalda, como he sido de la clase, le haría muy poca gracia. Ay. Artrenia, no perder el tiempo, que ya es tarde. No te vayas, con la guitarra rondemos. Déjame ya de guitarras, que estoy muy mal templado. Ven. ¿Qué día? ¿No dar ni una serenata? Yo tiro este mamotreto. Yo me escapo de esta jaula y me voy de Zaragoza, porque aquí el hambre me mata. Pues echa el último baile para quedar bien y a casa. Arreando. Baila los gigantes y los cabezudos. Y ha vuelto loco, y ha vuelto loco, baila todo el mundo. Salta los gigantes y los cabezudos. Y ha vuelto loco, y ha vuelto loco, baila todo el mundo. ¿Dónde vas? Pues a buscarlo. ¿Pero a quién? Ay, no está en la plaza. ¿A quién? ¡Ay, pues otra, Jesús! ¿Le he oído toser? ¿La has oído toser por el cable, eh? Enricla, cuando pasaba, tosía. La señal. Yo corría a la ventana. Pues la tos de hace 3 años en el Pilar resonaba. ¡Madre, qué catarro! Está. Ha venido. De paso. ¿De paso? Vaya, camino de Panticosa. Ay, ese sargento me engaña. ¿Te lo han dicho? En el Pilar también. Ay, no llegó a mí nada. ¿Qué oído más fino has echado? ¡La Virgen! No con palabras, con los ojos. La recé y me ha dado una esperanza. Ay, ya, menos mal. Mira que era bien. Ya le tengo encarrilado. Va a la estación. Ya se larga. Ahí está. Ese hombre miente. Hay que saberlo. ¿Tu trama alguna? Piensa. Malicia en Aragón no nos falta. Ya tengo una idea aquí. Pilarica. Viene. Calla. Ole, tanto bueno. A buscarte he venido. ¿Me buscabas? Pues sí. ¿En qué puedo servirte? He recibido una carta ahora mismo de Jesús. ¿Qué? Será muy atrasada. Sabes que no sé leer. Y Antonia de imprenta, y gracias. Si tú me haces el favor. Venga. Está muy arrugada. Nada, del bolsillo. Uh-huh. ¿Esta es aquella? La misma. Pinta más clara. No me ha servido casarle. Esta chica no se ablanda. Voy a tener que matarle. ¿Qué haces, Lee? Me da muy mala espina esta carta, ¿eh? ¿Sí? Sí, no es su letra. Está firmada por otro. ¿Y qué será ello, Lee? Dios mío, de mi alma. ¿Qué pasa? Válgame Dios. Pobre amigo mío. Habla. No puedo. ¿Se ha muerto? Sí. ¿Muerto? Maldita campaña. ¿Pero qué pillo, Dios mío? Señora, a un hombre que acaba de morir, llamarle pillo. ¿Sea usted un poco más cristiana? ¿Y dónde lo dice y cómo? Por aquí. En estas cuatro páginas. Lee. También este tose. Así se ahogara. De un monte a la farda y a orillas de un río iba en su caballo, pobre amigo mío. Cruzó por un vado con mucha fatiga. Le hizo una descarga a la gente enemiga. Cayó del caballo. Sufrió en el encuentro una herida fuera y otra herida dentro. Huyeron contentos, que era gente ruin. Solo le dejaron con un calcetín. Y aunque Enricla sabe los recios que semos, no sirvieron drogas y estiró los remos. Válgame Dios y que sino. ¡Josú, qué muerte tan trágica! Válgame Dios, qué embustero. Válgame Dios, qué canalla. Muerto. ¿Qué dice ahora, Pilar? Que Pilar se casa con el maño. ¿Con el muerto? A esta va a haber que encerrarla. Pilar, no... no te acerques tanto. Dispensa, hombre, el deseo, el ansia de saber. Sigue leyendo. ¡Qué desgracia! ¡Vamos, anda! ¡Qué cerca está! ¡Qué calor! Echa por los ojos llamas. Ahora le entierro con mucha tierra para que no se salga. Con algunas ramas y flores y hojuelas le hicimos al pobre unas parihuelas. Entre cuatro amigos fue en hombros llevada. Le depositamos en tierra sagrada. Y duerme por siempre el amigo mío de un monte a la farda y a orillas de un río. Posdata. No es cierto que se haya casado. En su pilarica él siempre ha pensado. Y al morir nos dijo con voz lastimera: escuchad mi triste voluntad postrera. Que Pilar se case, ya que no conmigo, con el buen sargento, mi mejor amigo. Pobrecito. Hay que cumplir su voluntad. Él lo manda. En un momento, Dios mío, qué cosa. ¿Qué cosas pasan, eh? ¡Uy! ¡Se quemó el papel! ¡No importa, bribón, canalla, traidor, mal amigo, falso, mal hombre! ¡Qué rociada! ¡Ya la habíamos leído! Pues ya me han cogido. ¿Qué aguardas? ¡Carnicera, corta! ¡Corta, carnicera! Y eres raja y pincha. No me defiendo. Si es que quieres matar, ¡mata! No fui bueno, ¿mas por quién? ¿Por Pilar? Tú eres gitana, no aragonesa. Por amor, por celo, por rabia. ¡Mata! ¡Mátame! Si yo no quiero vivir. La vida sin la Pilar no es nada. Ni alegría, ni placeres, ni esperanza. Ni matices en las flores, ni murmullos en las aguas, ni cielo en mi Andalucía, ni luz dentro de mi alma. Toma. ¿Le perdonas? Sí. ¡Qué alma más grande, de santa! Me perdona. Me ha humillado. No sé qué siento. Unas ansias. Y unos corajes. Y una revolución desatando el interior. Me ahogo. Pero tiemblen si se dispara un andaluz. Me disparo. ¡Pum paso! Allá va una bala de cañón. ¿Se va corriendo sin un arañazo? ¡Aguarda! Se marchó. No volverá. ¡Ay, mañico de mi alma! Se marchó de seguro desesperado. Como a mí le habrán dicho que le he olvidado. Quizá no vuelva. ¿Dónde estará? Llegó la noche. ¿Qué hago yo aquí? Todo lo veo negro. Sin mi Jesús, todo sin mi Jesús. Pero allí brota un rayo de hermosa luz, de hermosa luz. Ya la siguiente escena. Estamos justo delante de la Basílica del Pilar, el templo se ilumina, se abren las puertas y empiezan a cruzar la plaza la procesión del Rosario. Las mujeres vienen rezando precisamente el Salve, el Dios te salve, y ahora a continuación también escucharemos a Pilar con un tema musical precioso, pues no es otro que el Dios te salve María. Y creo debemos estar atentos por la voz y sentimiento que expresa aquí. Pilar lo dice todo. Vamos a oírlo. hemos llegado al final de Gigantes y Cabezudos. He dejado este final para que escuchemos el momento en que el sargento arrepentido regresa con Jesús, dejando para siempre tranquila a la pareja. Los enamorados se abrazan, han vencido en su empeño, comentando que todos los aragoneses seamos tercos, seamos rudos, gigantes y cabezudos. Y escucharemos esa jota, Gigantes y Cabezudo, cortita, y escucharemos los aplausos del público, que desde aquí, también nosotros desde nuestra radio, le damos por esta gran zarzuela. Vamos a oír este pequeñito ya final. ¡Pilar! ¡Maño! ¡Pilar! ¡Mañico! Yo le traje, corrí por él, se marchaba, le detuve y aquí está. Ganar a grandeza de armas, tú ni nadie un andaluz, si lo más grande de España está en Sevilla, mi tierra, las mentiras, la girarda, la hermosura de las hembras, hasta el sol tiene tres varas más que este. Ganarme a mí, necuacuan ni renecuacuan. ¡Repuesto! ¡Por fin repuesto! Corro a decir en la plaza, si hay motín, no te subleves, más pega si tienes ganas. Me empeñé que para mí fueses. Semos tercos, semos rudos. Todos los aragoneses, gigantes y cabezudos. Ay. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo con esta zarzuela Gigantes y Cabezudos. Y con ello, además de escuchar sus canciones y sus diálogos, también podemos observar que no solamente en la zarzuela se desarrollaba geográficamente en su trama en ese Madrid castizo del que siempre se comenta que es la zarzuela. Como veis, esta vez hemos ido a Tierras Mañas, exactamente a Zaragoza. Os espero, como siempre digo, aquí en el mismo sitio y a la misma hora en esta sobremesa de la zarzuela. Espero que sigáis escuchando este programa porque la verdad merece la pena. Hasta el próximo día.